Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Bienvenidos a Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar, en este sábado 30 de noviembre del 2013. Quien les habla es Ingrid Maureira, una vez más, ya que Patty Mix ha sido invitada oficialmente al Festival Internacional del Cuento de los Silos. Los Silos es un pequeño pueblo que está situado en la vertiente noroeste de la isla de Santa Cruz de Tenerife. Por allá anda nuestra Patty Mix y yo la he venido a reemplazar este sábado porque el Ayuntamiento de Los Silos y la organización del Festival Internacional de Cuento de Los Silos la ha invitado a contar cuento a esta isla. Así que a la Patty le mandamos un saludo a la distancia, que la debe estar pasando muy bien haciendo lo que a ella más le gusta, que es contar cuentos. Además, claro, este festival se realiza en las calles de la isla de Tenerife, en Los Silos, en las casas, en los rincones más ocultos. Todo el pueblo en su conjunto son el escenario cada mes de diciembre de este festival de cuentos, que hoy en día es un festival con uno de los festivales de cuentos con más renombre. Este festival se va a realizar entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre. Pero la Patty Mix ya está por allá contando cuentos en diferentes escuelas y lugares de Los Silos. Dato muy importante es lo que aporta este festival al pueblo, ya que durante las casi dos semanas que dura el festival va mucho visitante y se acelera un motor económico del pueblo y de sus alrededores, las gasolineras, los restaurantes, los hoteles, las casas rurales, y además aporta este valor económico, además obviamente del aporte cultural que este festival tiene. Bueno, decir que este festival está dedicado este año a uno de los ilustradores canarios muy importantes, que es José de Viera y Clavijo, que además fue historiador, biólogo y escritor de por allá del año 1731 que nació. Pero además de la Patty Mix, también tenemos otro invitado. Hay otro invitado a este festival que es Pep Bruno, que es un narrador profesional del año de 1994, que es de Guadalajara. También es escritor y tiene una cercanía tanto con la narración oral y con la animación de la lectura. Tiene publicados como 19 libros de cuentos para diverso público. Dos de ellos merecedores de sendos premios internacionales. Además, también es editor y miembro fundador de la editorial Palabras del Candil, especializada en libros y cuentos de narradores orales. Entre algunos de sus cuentos está Maldito Diente, La Mejor Bellota, entre otros. Así que vamos a escuchar un cuento de Pep Bruno y Mariona Cabaza, que se llama Cuento para contar mientras se come un huevo frito. Y seguidito a este cuento, vamos con la música y luego les cuento de quién era la música. Cuento para contar mientras se come un huevo frito, de Pep Bruno y Mariona Cabaza, editorial Calandraca. La gallina Anselma hizo co, co, co y puso un huevo. Al verlo tan hermoso, tan bien hecho, dijo: este huevo es para Juan. Cuando tía Elena, comiendo dulces de yema, llegó al corral, la gallina Anselma le dijo: este huevo es para Juan, házselo llegar. Tía Elena cogió el huevo y se fue corriendo a casa de la abuela. Allí estaba la abuela mojando pan en unos huevos a la cazuela. Tía Elena entró y dijo: este huevo es para Juan, Házelo llegar. La abuela cogió el huevo y se fue corriendo hasta el ayuntamiento. Allí estaba el alcalde con su vasquero, pasando por agua un huevo. La abuela entró y dijo, «Este huevo es para Juan. Házelo llegar». El alcalde cogió el huevo y se fue corriendo al palacio del rey. Y ahí estaba el rey comilón zampándose un gran tortillón. El alcalde entró y dijo, «Este huevo es para Juan. Házelo llegar». El rey cogió el huevo y se fue corriendo a casa de Juan. En casa de Juan estaba su padre y su madre preparando la cena. El rey entró y dijo, «Este huevo es para Juan, que se lo coma ya». El padre frió el huevo y cuando estuvo en su punto, fue dándoselo a Juan. En ese momento llamaron a la puerta. «Soy el rey, ya acabé la tortilla. Si ha comido Juan el huevo, es que aún tomaría algo más». Detrás de la puerta la madre contestó, «¡Se lo está comiendo! ¡Se lo está comiendo!». Entonces el rey comilón, con más hambre que un león, se marchó. El padre siguió dándole el huevo a Juan y volvieron a sonar golpes en la puerta. «¡Soy el alcalde! ¡Ya terminé mi huevo pasado por agua! Y Juan, si ha comido el huevo ya, es que aún me tomaría algo más». Detrás de la puerta la madre contestó, «¡Se lo está comiendo! ¡Se lo está comiendo!». Entonces el alcalde, refunfuñado por el viaje en balde, se marchó. El padre siguió dándole el huevo a Juan y volvieron a sonar golpes en la puerta. «¡Soy la abuela y mi cazuela está vacía! Y Juan, si ha comido el huevo, es que aún me tomaría algo más». Detrás de la puerta, la madre contestó, «¡Se lo está comiendo! ¡Se lo está comiendo!». Entonces la abuela, sin mover la muela, se marchó. El padre siguió dándole el huevo a Juan y volvieron a sonar golpes en la puerta. «¡Soy tía Elena! ¡Ya nada quedan de mis dulces de yema! Y Juan, si ha comido el huevo, es que aún tomaría algo más». Detrás de la puerta la madre contestó, «¡Se lo está comiendo! ¡Se lo está comiendo!». Entonces tía Elena, con algo de pena, se marchó. El padre siguió dándole el huevo a Juan y volvieron a sonar golpes en la puerta. «Soy la gallina Anselma. Vengo a ver si Juan se ha comido el huevo. Es que se está haciendo tarde». Desde la cocina el padre contestó, «¡Ya se lo ha comido!». Detrás de la puerta la madre repitió, «¡Se lo ha comido ya!». Entonces cacareó la gallina, «¡Pues si se ha comido el huevo!». Escuchábamos en la música los gofiones. Está basada en un instrumento musical famoso de las Canarias, que es el timple, que es un instrumento cuyo origen se remonta a la lejana Arabia. Luego se establece en Canarias y de ahí ya viaja por América y se instala sobre todo en Venezuela. Escuchábamos tres timples interpretados por los gofiones, como les decía. Quienes estaban eran Domingo Rodríguez, el Colorado, que le llaman Benito Cabrera, y José Antonio Ramos. En el programa anterior ya estaban hablando de la Feria de Literatura Infantil y Juvenil de Viña del Mar, que se va a estar realizando entre el 5 y el 8 de diciembre en Artequín, en el Museo Artequín de Viña del Mar, y que va a tener variada programación, talleres, la entrada es liberada y va a funcionar entre las 11 de la mañana y las 20 horas, creo que es el cierre. Todo completamente gratuito. Hay talleres a los que hay que escribir al correo talleresferiavina@gmail.com para inscribirse previamente a los talleres, porque tienen cupos limitados. Y donde Imaginarios Producciones va a estar con programación artística, y que les voy a pasar a contar un poco cuáles van a ser esta programación que trae Imaginarios Producciones. Para el jueves 5 de diciembre vamos a estar con la Vicky Silva, narradora, con la función Belisario, función de narración oral para niños y niñas, a las 5 de la tarde. El jueves 5 de diciembre a las 5 de la tarde. El viernes 6 de diciembre estaremos con los narradores Andrés Montero y Nicole Castillo, de la compañía La Matriosca, a las 12 del día. También para niños, niños, niñas y jóvenes. El sábado 7 de diciembre, compañía Abuelo Pájaro con Esteban Hertkovic. Él es de la cuarta región, si no me equivoco, ¿cierto? Una función familiar de cuentos a través del montaje de títeres. El sábado 7 de diciembre, Esteban Hertkovic a las 12 del día. También el sábado 7, pero a las 3 de la tarde, Michael Contreras, también del equipo de Imaginarios Producciones, realizará el taller Primera Edición de Ejemplar Único, taller de creación y construcción del libro Primera Versión de Ejemplar Único. Y ya el domingo, el último día de la Feria de Literatura Infantil y Juvenil de Viña del Mar, Artequín, tenemos Mix de Cuentos con Freddy, Luna y Lucas Mix. Función de cuentos, juegos y adivinanza. Eso va a estar muy entretenido y es a las 12 del día. Y para cerrar con la programación de Imaginario en esta feria, tenemos un bonito, bonito, muy bonito espectáculo de la Vicky Silva también, a las 5 de la tarde, Cuentos con Faldón, Lágrimas de Agua Dulce. Función familiar de narración oral de cuentos en espacio escénico y animación de objetos. Muy bello. No se pueden perder esta programación y otra que pueden visitar googleando Feria del Libro Infantil y Juvenil de Artequín, Viña del Mar. Bueno, eso, repetir el correo talleresferiaviña@gmail.com, feriavina sin el palito de la ñ. Algunos teléfonos donde se pueden comunicar a Artequín para conocer más de la programación o inscripción de los talleres al 218-4418, que es el número de Artequín. Y para continuar, y ya terminando de algún modo con esto de la programación de Imaginarios, también contar que si recuerdan la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil que Imaginarios realizó en Valparaíso, vamos a estar aquí en esta feria también con algunos espacios que tuvimos en la Ludoferia, que fue en el Parque Cultural de Valparaíso, como Juegos del Mundo y una zona de descanso. Así que ahí van a estar los Juegos del Mundo, donde fueron muchos niños y niñas y jóvenes a jugar, que también van a haber venta de estos Juegos del Mundo durante el 5 y el 8 de diciembre. Y van a haber muchas cosas ricas en la cafetería también, que va a estar a cargo de Imaginarios Producciones, donde van a poder jugar, un espacio verde para sentarse, para disfrutar con los hijos, con los bebés, con la familia en general. Así que no pueden perderse la Feria de Literatura Infantil de Viña del Mar en Artequín. Y por supuesto, compartir con Imaginarios Producciones, que también va a estar ahí apoyando esta iniciativa. Vamos a ir ya despidiéndonos un poco con un último cuento, porque de esto se trata este programa, de escuchar cuentos, con un cuento de la narradora venezolana Flora Ovalles, que se llama El Negro Domingo, que es un cuento de Pablo Barriga, de Ecuador, y el autor de los poemas es Carlos Angulo, de Venezuela. Vamos a escuchar a Flora Ovalles y, bueno, ya volvemos para despedirnos. El amor destinado a alguien ya no podrá ser para nadie más. Nunca. Nunca podrá ofrecerse a otros. El de otros será un distinto amor. El que era para ti quedará penando cada vez que sea imposible someter al desolvido. En otros tiempos, en este mismo espacio, estuve sin número de veces contigo. El espacio, como siempre, sigue igual de hermoso, incluso sin ti. El amor. El amor es una puerta semiabierta, de donde duele mucho salir, pero es absurdo, por lástima, quedarse para querer. Los bares son lugar de citas, de recuerdos, de lectura de poemas, de borracheras también. Y en una oportunidad, en uno de ellos, entre olores de aguardiente y humaradas de tabaco, el Negro Domingo se quejaba y decía lo siguiente. Decía algo como esto: caramba, socio, anoche después de trabajar con sobretiempo, de comer, de dormir y de defecar, eso sí, muy bien, me di cuenta que me faltaba mujer para hacer uno de esos días mentados y que felices. Y cansado ya, pegó un bostezo donde mostró mucho más calzas que dientes, que se echó un trago de aguardiente que le supo más amargo que cualquiera que se hubiese tomado en toda su vida. De los pocos que lo escuchaban, fue precisamente Esmeralda, Flor de Mar, la única que tomó en serio tales palabras. Y ella se propuso dar felicidad a Domingo. Ella no era muy bonita, pero tenía cierta forma, cierta manera de comportarse que la hacía muy simpática a los hombres que la conocían. Ella, a ver, esto lo entienden rápido las mujeres, ella alargaba las palabras, haciéndolas mucho más grandes en tiempo, fonética. Proceso que para los hombres era sofisticación, pero nosotras las mujeres sabíamos que era simple exhibicionismo de una lengua controlada. Bueno, el día siguiente tomó a Domingo con el firme propósito de buscar mujer, y Esmeralda con el firme propósito de conquistarlo a él. Como les dije antes, no era muy bonita. Así que tuvo que apelar a sus encantos personales. Acortó sus vestidos, dio lustre a sus zapatos, reventó una docena de peinetas en su pelo enmarañado. Y por último, se colocó unos preciosos aretes de pepa de café. Ya, al tomar la calle, fue directamente al taller de Domingo. Pocos minutos fueron suficientes para darse cuenta que eran el uno para el otro. Y sí, lo que están pensando, se amaron esa misma noche, obligaron a sus bocas a tragarse en besos, se perdieron en un espacio donde el tiempo en esos momentos solo importa para abrir cierres y botones. Las manos recorrieron los brazos ajenos, las piernas los ajenos sexos. Se montaron en ese carrusel del tiempo que en esos momentos solo quiere ser eternidad. Y así, el Negro Domingo sumó a la pasión de vestir a la moda de dos siglos atrás, de leer poemas y de ir al bar y de hablar un idioma extranjero, la gran pasión por Esmeralda. Bueno, y de regreso de este cuento con Flora Ovalles de Venezuela, El Negro Domingo, nos vamos a ir despidiendo. Así que agradecemos a Nelson Golot de Radio Cámara en la edición y grabación. Visiten www.radiocámara.cl, que ahí pueden descargar los podcasts de todos los programas de Valparaíso es un cuento. También los pueden descargar en archive.org, que ahí también los subimos y están todos guardados para que ustedes puedan visitar cada uno de los programas, escucharlos, conocer quiénes fueron los narradores de ese programa, saber qué cuentos se contaron en ese programa. Pueden utilizarlos para lo que ustedes estimen conveniente. Revisen la página, por favor, visítennos www.valparaisouncuento.cl y también www.imaginarios.cl. Nos despedimos, le mandamos un gran abrazo a la Patty Mix, que debe estar contando cuentos. Y bueno, nos despedimos, saludo al equipo Imaginarios Producciones. Escríbanos a radio@valparaisoesuncuento.cl. Cuéntenos si les gustaría que hiciéramos algún programa de algún narrador o narradora que les interese, que lo que ustedes quieran. Escríbanos, felicítennos, háganos sugerencias. Estamos abiertas a todo tipo de colaboración. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado al mediodía. Escúchenos en la 97.3 Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso. Y un abrazo para todos, gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo sábado, que no sé si estaré yo, quizás estará la Patty o la Caro, ahí veremos. Un abrazo, que estén bien. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.